Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Leni, ¿cómo estás? Acá bien, necesitamos nosotras un café y unas horitas más de programa para las charlas nuestras. Sí, es verdad. Pero estamos con tanto trabajo que viste, cada una está tomando un café en algún lado. En alguna Mientras parte. se trabaja. Sí, siempre corriendo. Sí. Sonia, cuando nosotras hablamos de infancia y de adolescencia, es inevitable hablar de abuso sexual en la infancia y también de las medidas de prevención, pero me pasa a veces con algunas mamás, y vos lo sabrás mejor que yo, que no las querés alarmar, querés contarles sin alarmarlas. Sí, ¿Cómo tal cual. trabajamos las medidas de prevención y de detección? Porque tampoco podemos ser andar sigilosamente persiguiendo a las niñas y a los niños a ver si cambiaron alguna conducta, alguna cuestión que nos alerte de que le está pasando algo grave y solamente son ellos, de una manera diferente. No, no, claro, y además se crean, sino también ambientes un poco paranoides, ¿viste? Cuando estas temáticas se hacen muy mediáticas, como lo viene siendo el abuso sexual, también se arma como un clima un poco paranoide en ese sentido, entonces está todo el mundo tratando de encontrar indicadores, signos, síntomas, y eso también es preocupante porque es acoso hacia los niños de otra manera. Y a la vez Así que sí. entendemos la desesperación de las madres y los Sí, padres. cómo no, cómo Claro. no, ¿no? Que uno se escucha, digo, si te pones como público, escuchar las cosas que dicen, la tele, en la radio, la forma, el trato que se hace de los casos de niños, niñas, adolescentes, y es realmente aterrador. Digo, es una realidad, a los chicos les pasan cosas horribles y ha pasado toda la vida. Digo, pero bueno, ahora se hizo, está publicado, digamos, y todo el mundo tiene acceso a ese tipo de información, donde se sabe que a los niños les ocurren crueldades. Y cómo no desesperarse, desde las madres, padres, escuelas, los organismos, digo, todo el mundo se desespera y entra, a veces se ven fantasmas, pero bueno, es importante tratar el tema y tratarlo como lo estás haciendo, Leni, yendo como a los focos desde la detección, a síntomas y lo que sí hace visible que un niño pueda estar en una situación de abuso. ¿Por dónde empezamos? Por la prevención. Porque esa A ver, prevención, vamos a perfecto. empezar por la prevención porque, esto de formarnos, escuchar y Sí. llevarles un mensaje seguro, claro a los chicos. Y siempre es comunicar, entonces tenemos que aprender a cómo lo comunicamos. ¿Cómo Tal cual, tal hay, cual. existe un protocolo? Sí. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Lo primero que hay que saber para mí, digo, por lo menos en mi trabajo, y a mí me gusta explicarlo de esta manera, es que el niño que es víctima de un abuso sexual no tiene la menor idea de lo que le está pasando. Es raro que esté preparado, primero que alguien le haya advertido que eso le iba a pasar. Si el niño está advertido que algo de eso le puede pasar, probablemente no le pase, porque escapa. Al niño que es víctima de abuso sexual, el victimario lo puede tomar porque el niño no está preparado para la fuga. Nadie le advirtió que le puede pasar eso. En la clínica se ve claramente, cuando vos atendés a un niño o una niña que ha sido víctima de un abuso, lo que empiezan a contar es, primero, como fragmentos, retazos, olores, colores, fragmentos de algo que le pasó, que es horrendo, pero no saben ni siquiera a veces ponerle las palabras de qué manera significar eso que les pasó, porque es una estampida, es una super tragedia, un desastre que le pasa en el cuerpo y en la mente, ¿no? Así que para mí la primera frase, digamos, que resaltaría en colores es: los niños tienen que saber acerca del abuso sexual, tienen que saber que puede pasarles algo. Eso me parece que es fundamental. El cuerpo del niño, cuando sufre un ataque sexual, y hablo ahora de algo físico, y después, si querés, lo empezamos a separar, porque hay otro tipo de abuso sexual que no tiene que ver con tocar el cuerpo del niño o hacerse tocar. Sí. Pero lo primero es, el niño no está advertido de que eso es un abuso sexual, le pasa algo. No hablo de los casos donde se involucra muchísima violencia, donde hay violaciones, sí, sí, porque sí. Ahí ni siquiera, digo, estés o no preparado, por más que estés advertido, te va a pasar igual en ese momento. hablo de el otro tipo de abuso sexual donde el niño está dentro de una familia o dentro de una institución, la que sea, y el pedófilo comienza su conquista y empieza a seducir al niño de tales o cuales maneras, con los métodos de la pedofilia, entonces el niño no sabe lo que le está pasando. Entra en algún, como en un encantamiento sádico sería, y empieza a entrar en esta historia aterradora de la que la mayoría de las veces no se puede salir solo. Claro. Así que lo primero es eso, el chico no sabe. Haces bien en hablar de esto, de las distintas formas y también de los distintos espacios, porque generalmente, claro, y Sonia, con todo el cariño que te tengo y sé que me tenés, corregime si yo me equivoco, por favor, porque lo que menos quiero es llevar mensaje. Sí. Cuando el niño no se puede, o la niña no se pueden proteger, porque generalmente cuando les pasa con alguno de alguna de las personas, siempre su entorno y alguien de sus afectos. Entonces a los niños, sí, se le hace un ruido muy grande en la cabeza que un papá, un tío, el profe del club, el profe de inglés, el de música, puede hacerle algo que esté mal si no está informado. No lo puede, por supuesto, si no está informado, primero no, siente que es algo malo, porque eso lo perciben todos los niños, porque todos tenemos una defensa natural contra lo que está mal, digamos, contra, sí, lo que nos hace mal. Así que saben que está mal, pero no terminan de comprenderlo, porque ¿qué hace el pedófilo? Te dice que eso está bien, que es un amor especial, que es un secreto entre los dos. Bueno, todas las frases que más o menos son conocidas, digamos, para la seducción y para después silenciar al niño. No, bueno, esto no lo podés contar, pero la verdad es que lo primero es, el niño no está preparado para algo así. Realmente no está preparado y por eso se lo puede captar de ese modo. Un niño preparado... y me ha pasado con pacientes que han tenido situaciones posiblemente abusivas, pero han corrido, han escapado, han gritado, han llamado la atención de alguien, de un otro adulto, que puso la mirada. Entonces, han logrado escapar, pero estaban advertidos por otras situaciones de la vida, porque en esa casa se habla. Así que es importantísimo que en todas las instituciones, desde las casas, la escuela, las parroquias, los clubes, se hable de abuso sexual, se hable de esto. Esto pasa, pasó toda la vida, seguirá pasando. Es como grave, bueno, esa frase, gravísimo, pasó toda la vida, sí, también, ¿no? Pasó porque toda la vida. Pasó toda la vida y esto de que hablabas al principio, de que en algunos medios de comunicación hoy parece como una moda que está, es cool, sí, hablar, sí, de los abusos, y te tiran esta frase, bueno, especialmente en los clubes de fútbol, algunos dirigentes, algunos entrenadores, bueno, esto pasó toda la vida, a ver, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo contaste? Claro. ¿Cómo que pasó toda la vida? Los chicos, sí, son, sí, de tu propiedad, como decíamos hoy. Hace, sí, un ratito dijiste que había distintas formas de abuso. ¿Hay una manera de, no complicada, porque seguramente para, sí, esto hay que estudiar mucho, como has hecho vos, sí, hay una manera de contar de cuáles son esas formas? ¿Una manera simple y para radio? Sí, tratando de pensar rápido. La más conocida es el manoseo, digamos, es cuando se toca el cuerpo del niño o el adulto se hace tocar su cuerpo para goce propio, ¿no? Sí. Otras maneras es el adulto le enseña pornografía al niño. Esto es algo que muchos pedófilos utilizan, digamos, como recurso para gratificarse. Les gusta ver las caras de los niños mirando pornografía. Pornografía adulto, pornografía infantil también. Puede ser de varias maneras. Ahí está otra forma de abuso. Sí, sí, esas son, sí, son distintas formas de abuso. O sea, cualquier actividad sería, Lenny, cualquier actividad que el adulto utilice para gratificarse sexualmente con un niño es abuso sexual. Aunque no lo toque, solamente lo mire, es abuso sexual. Me acuerdo un caso de hace muchísimos años de una nenita que le pasaba con el tío, que el tío pasaba y le mostraba, solamente pasaba con una revista de esas de Vedette y no sé cómo se llaman las revistas, pero donde las mujeres estaban desnudas, que estaban como cerradas, revistas como secretas eran, y él pasaba y le mostraba siempre alguna foto de una mujer desnuda. Y ella turbada, se pasó la infancia turbada por este tío, este perverso, que lo que hacía era eso. Eso es un abuso sexual, no la tocó nunca. Claro. No la tocó porque no pudo, además, porque había otras condiciones de la vida. Pero eso pasaba y ella no sabía cómo tramitarlo ni cómo decir, pasa el tío, me muestra una revista. Y es más, contaba que lo decía, pero la gente pensaba que era una revista común y corriente, ¿no? Sí. Pero eso era un abuso. Él gozaba, se gratificaba con la mirada de la niña en la sexualidad que él exponía, digamos, ¿no? Y esta niña... Otra forma de... Sí, sí, de seguir, perdón. Que otras formas de abuso es exponerse el cuerpo del adulto mostrándoselo al niño, sin que haya contacto físico. Se lo muestra, le muestra partes del cuerpo. Por supuesto, partes íntimas, claro, ¿no? Claro. En general es eso. Sería raro que fuese otra cosa. O otras formas es hacer intervenir en juegos sexuales a niños y el adulto mira. Sí. La verdad es que las perversiones son tan infinitas. Sí, viste, cuando nos ponemos a hablar entrecruzamientos con, que... Sí, con mujeres, sí, adultas nos cuentan que el primer abuso que sintió fue en la calle, el exhibicionista, que claro, se la cruzaba claro, a la hora del colegio, a la mañana temprano, mostrándole su claro, cuerpo, sí, y esto antes nosotros lo tomábamos como el perverso del barrio, del pueblo, sí, y nadie loquito, se le ocurría hacer la denuncia porque el tipo era un loquito, porque era así, porque ya claro, está, pero que era buen padre, viste, porque también se por cruzan supuesto, estas cuestiones sociales y de poder. Y en cuanto a la detección, ¿cómo detectamos? ¿Cuáles serían básicamente? Yo sé, Sonia, que todo esto no se puede explicar rapidito en un programa de radio sí, y determinarlo así. No, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor para, ¿no? Para lo llevar mejor algún mensaje. Puede. ¿Cómo detectamos? Sí, ¿cuáles son algunos cambios de conducta? Sí, hay cambios que son conductuales y hay cambios físicos. Uh-huh. De los físicos, como los más conocidos, son irritación en genitales de los niños, irritación, picazón, rash, se pone colorada la zona, el chico, chica se siente y se siente molesto, le duele, cortaduras, lastimaduras, toda la zona, digamos, genital, ano, vagina, pene, cualquiera de esas zonas sufre algún tipo de modificación que es llamativa, sí, que es llamativa, que no es por hacer pis o caca. Digamos que solo en la infancia sirve, digamos, los órganos genitales sirven para eso, y para que el propio niño se los toque si tiene ganas y quiere. Cuando hay algún otro tipo de modificación física, en principio, digo, como para ir a lo más violento, es esto, es alguna modificación en la zona genital. Después aparece también, que es más difícil de explicar en la radio, pero bueno, en la zona bucal hongos, pueden aparecer cuestiones en las boquitas de los chicos que también son para tener en cuenta porque, bueno, realmente hay muchas formas de abuso sexual. Sí. Lo físico aparece como fuerte eso. Después tenés signos y síntomas, como los diferencio, porque realmente son distintos, pero es muy difícil de explicar, pero que son, lo ves a nivel de comportamiento. El chico o la nena empiezan a sentirse retraídos, empiezan a tener problemas escolares en general, fuertemente aparece, y en una gran cantidad de casos, te diría como en un 80% de los casos, empieza un problema con la atención escolar. No pueden como atender en clases, se quedan como, van perdiendo rendimiento escolar. Uh-huh. Se van como quedando. A mí me gusta pensarlo siempre con una metáfora, es como si el niño se fuera oscureciendo. Sí, se fuera apagando. Se fuera apagando, exacto, sí. Justo en Aralma estamos haciendo el primer film, un cortometraje de animación, que es sobre abuso sexual, y lo que estamos trabajando es justo esta figura como de la oscuridad, ¿no? Hay algo ahí del niño que se va como apagando, y es realmente notable. Vos tenés un niño que, con un desarrollo más o menos normal, digamos, con las cuestiones de los niños, que siempre algo les pasa, algo tienen, necesitan algo más, menos, los padres se separan, se muere la abuela, todo eso generación, un cambio. Claro, y cuando vos me decís vitales. Que está esto de que se vuelve una persona introvertida, también muy extrovertido, se van a los extremos. A los extremos se van muchos chicos, pero sobre todo en la adolescencia se nota como una conducta más impulsiva. En los casos de los adolescentes, cuando son abusados durante la adolescencia, el adolescente sabe lo que le está pasando, conoce la significación, pero no puede salir de la situación. Por cuestiones sociales, en general es por cuestiones sociales, porque está en un ámbito familiar atrapado y muy silenciado por el pedófilo, que lo amenaza con matar a la madre o que no van a comer. Sí. Muchísimas veces es que tenés el pedófilo comida. Dentro de la casa, que es el que mantiene la casa. Entonces la chica se somete a la situación de abuso para poder comer y vivir. Él y la madre y los otros hermanos, digamos, esto es bastante común y en todas las clases sociales. No es que estoy hablando solo, digamos, de la carencia y la vulnerabilidad. Esto pasa fuertemente porque el pedófilo se encarga de decir, bueno, entonces si no pasa esto, si vos no haces lo que yo te pido, voy a cortar todo. Claro. Y el pibe se siente totalmente, viste, responsable del futuro de toda su familia, claro, de la vida diaria, del futuro de toda la familia, y en general cuando hay un pedófilo en casa, en los casos de adolescentes no solo está alienado, digamos, el adolescente que está pasando por esta especie de trata dentro de la casa, porque es así, sí, se lo sí, está comerciando, sí. Sino que la mamá también está en una situación así. Está totalmente alienada y no puede ver lo que está pasando. Claro, por seguramente esto, para llegar a esta situación ya manipuló y bajó la autoestima a la esposa, sí, destruyó todo tal cual. El vínculo, los vínculos. Destruyó todos los lazos tal cual. Por eso puede ir entrando donde quiere y todos calladitos. Con relación a los signos conductuales, la depresión y la apatía como muy frecuente en los adolescentes se ve un poco más esto, la impulsividad, la compulsión, las adicciones, la compulsión también sexual, se empieza a ver, viste, una cosa muy muy muy fuerte de salida, de que llama mucho la atención del tipo de personalidad que tenía, cómo es. En niños también la masturbación compulsiva, en niños pequeños, que llama muchísimo la atención, es bastante habitual. Y después otros síntomas que son como más clínicos, que son enuresis, hacerse pis, sí. Encopresis a veces, pero lo más común es la enuresis, que se les escape el pis, que no puedan dormir, que tengan insomnio, o despierten con muchas pesadillas. Es larga la lista. Sí, son innumerables, pero siempre es ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Llevarlos a una profesional o preguntarles qué les está pasando? ¿Generar un vínculo de comunicación? Sí. Primero tratar de preguntar. No siempre el chico puede hablar. Sí, por eso te preguntaba qué hacemos. No siempre puede hablar. Muchas veces, la mayoría de las veces el chico intenta decirlo, o sea, yo de todos los casos que he tenido y que tengo, el chico lo intenta decir a alguien, a veces es dentro de la familia, a veces la escuela, el tema es que nosotros estemos preparados para escucharlo. Sí. En los relatos de los niños y los adolescentes, vos escuchás que lo dijo, te dice, una vez le dije a la señora, y lo dijo, pero al adulto le cuesta mucho creer que alguien, porque un niño o una niña o un adolescente es abusado, porque lo compromete fuertemente, ¿no? Sí. Lo compromete en la ceguera, lo compromete a una responsabilidad de llevar adelante, bueno, todo lo que se viene después que se descubre, ¿no? Un abuso. Sí, son muchas las circunstancias, entonces lo primero es que hay que saber escuchar, sí, ponerse sí. Ahí y escuchar lo que tengan para decir. Si sí, vos ves que el nene no habla, o el nene o la nena no hablan, y vos ves que está taciturno, metido para adentro, con algunas complicaciones en el sueño, no quiere comer, y vos ves que está pasando eso, primero al pediatra, al hospital, algún médico que lo vea. Que lo vea un médico, en principio. Después vemos si realmente esto sigue, es un psicólogo, por supuesto, y una terapia de recuperación y la denuncia, y todo lo que se viene, que es siempre es muy aterrador, ¿no? Como toda la cuestión judicial. Es peor la negación, esto de que, viste, nos negamos que sucede y después estos niños y niñas, y como conocemos innumerables casos, andan dando vueltas por la vida hasta edad adulta, que pueden hablarlo, y capaz que para esto pasaron 40 años, que conocemos una cantidad de casos así. Entonces, muchísimos casos. Cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento, es esto, es darles herramientas para que ellos se defiendan, puedan contar que les pasa algo, puedan salir corriendo, puedan decirle a alguien, no, esto no me lo haces. Sí, que sepan que existe el abuso sexual como existe, viste que vos a un chico le decís, no te dejes pegar, o digo, cualquier adulto no puede venir y pegarle, los padres tampoco, pero bueno, en algunas familias parece que sí. Pero deberían aprender que no, pero bueno. No, claro, por supuesto, pero los padres no dejan que otros adultos, la maestra le pega una cachetada, se arma un lío bárbaro. ¿Sabes qué? ¿No? Bueno, social. Y eso el niño lo sabe, viste que eso el niño lo sabe, que sí, la maestra no le puede pegar. Sí. Bueno, así de claro tiene que tener que no le pueden tocar los genitales, que no le pueden mostrar los genitales, que no se le pueden mostrar figuras desnudas, imágenes de desnudez, con esa significancia, ¿no? Eso, de la misma manera, lo que pasa es que es tan tabú la cuestión, ¿no? Sexual, que hasta en el abuso sexual se vuelve tabú, ¿no? Alfredo Grande dice la cultura represora, ¿no? Sí, es como si no se pudiese hablar. Si uno le dice al chico, no te puede pegar nadie, bueno, tampoco nadie te puede tocar, ni te puede mirar, ni te puede hacer nada que no te guste, que te incomode, que te avergüence, que te humille. Eso primero es lo primero que hay que hacer. Empoderar a un niño es eso, es que el niño sepa de qué se trata, que pueda cuidar su cuerpo, que sepa cuáles son las situaciones de alarma donde un adulto se pone complicado. Qué sé yo, viste que cuando probablemente lo hayas visto en alguna situación social, pero cuando hay algún adulto borracho, los nenitos enseguida se van de ahí. Sí. No se quedan cerca del borracho o de la borracha, ¿no? Porque es algo agresivo, por más que no, que esté medio tirada la persona, es agresivo la situación del alcohol. Sí. Bueno, de la misma manera, como saben irse ahí por algo natural que los corre de algo que está como fuera de foco y que los puede, como los puede les dañar. Les hace un ruidito, sí. Les hace un ruidito. Ese ruidito, ese alerta tiene que estar prendido también para estas cuestiones. Claro, y eso lo tenemos que enseñar nosotros. Porque como vos bien decís, ha sido tabú durante tantos años que antes ni siquiera se podía hablar de una cuestión sexual. Viste que cuando se empezó a hablar de violencia contra las mujeres, cuando la sociedad entendió que sí existía una violencia contra las mujeres, niñas y niños, y era grave, empezaron a decir, aumentaron los casos o se empezó a visibilizar. Pero vos que en el consultorio lo podés ver tal vez claramente, una estadística chiquitita y por ahí ni siquiera nos da un número, pero ¿vos crees que aumentaron los casos o se animaron a hablar? ¿Cómo lo deberíamos tomar? En el abuso sexual, no. Yo no creo que aumentaron los casos. En abuso, si me decís en maltrato, te digo, maltrato en general, te digo otra cosa, que después te lo digo, pero en abuso sexual, yo te digo, hace 25 años que atiendo y hace 15 que tengo Aralma, digo, un montón de psicólogos atendiendo. La cantidad, la media constante, nosotros somos un centro que atiende abuso, así que bueno, acá vienen muchos casos de abuso, se mantiene. Hay más denuncias, digamos, se llevan adelante más denuncias, porque también los psicólogos se han animado también a llevar denuncias. Antes muchos terapeutas dejaban el caso, si había una situación así. Y se han formado también, porque antes ni siquiera se querían formar al respecto, ¿viste? No, y ahora nos cuesta mucho encontrar gente que quiera atender estos casos. Violencia, abuso, es realmente difícil armar equipos para... Porque son muy dolorosos. Es muy terrible. La verdad es que es pasar por situaciones, digo, el paciente ni hablar, pero para el terapeuta, para el médico, para como todo el personal de servicio que atiende este tipo de casos, es muy conmovedor cuando ves a un nene en una situación de abuso sexual, o que la ha padecido, o que la está padeciendo, es terrible, porque aparte es una corrida judicial dura, y a veces los padres te lo sacan del tratamiento para que no siga la denuncia. Y tenés que seguir vos la denuncia solo, y te tenés que recorrer juzgados, es de un trabajo realmente muy, muy, muy arduo, muy, muy duro, y áspero y poco gratificante. No, seguro, además es cuando vos empezás con estos casos, como cuando quienes trabajamos en violencia de género, no sos más dueña de tu vida, no hay más horarios, no hay más tiempo. No, y además no tenés alma para suena a cualquier hora. Sí, no tenés alma para decirle a una víctima, no, hoy no puedo, hoy es sábado, mi cumpleaños, nada. No, no, ¿viste? Eso no una vez existe. Que tomaste la decisión, viste lo que nos pasa. Sonia, para... y lo que te decía de cifras es el abuso sexual, la cantidad de casos, la cantidad de niños abusados para mí sigue siendo la misma de siempre. Ahora la gente sabe un poco más de detección, digamos, de síntomas precoces y está un poco más atenta, y eso es gracias también a toda la divulgación que se ha hecho acerca del tema, entonces se acerca más a la consulta. Eso también pasa. Claro. Pero para mí es la misma cantidad de, sí, de casos en la media, es la misma de siempre. Nos quedó mucho, mucho. Que maneja UNICEF. Nos quedó mucho, mucho para hablar, no nos queda más tiempo. Quería, felicitarlas por la nueva casa de Aralma. Gracias. Espero que me den alojamiento a la próxima, sí, como siempre. Supuesto. Para juntarme ahí con todo ese equipo maravilloso, quiero que le envíes un abrazo a cada uno y una de los profesionales que tenés ahí. Un beso especial a Marta. Te voy a seguir llamando porque quiero que charlemos de Aralma, del congreso que se viene el año que viene, sí, y el tremendo trabajo que están haciendo con Casa Manu, también del documental que están. Así que tenemos tanto para hablar que en 15 días te voy a volver a llamar y ya va a ser otro Dale, tema. Leni, un abrazo. Cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.